Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos y amigas? Por fin llegó el día, un día que para mí llevo desde el martes pasado dándole vueltas a la cabeza. De verdad, antes que nada y de corazón, gracias a las compañías, gracias a los grupos, gracias a los managers y gracias a las bandas que habéis enviado la música, porque sinceramente el email lo teníamos colapsado, lo teníamos a tope y va a ser muy difícil hacer un programa pues dando la aportación que habéis enviado. Por eso os prometo y os aseguro una segunda parte de las bandas de aquí, porque de verdad la cosa ha ido pero genial, genial. Escuchas La Hora del Rock, hoy especial bandas de aquí, primera parte. Así lo digo ya con la boca bien grande, primera parte. Comenzamos con este grupo de Barcelona llamado Embarrassment y este One Vision. Una canción que os pusimos hace unas semanas como exclusiva. Y damos con este primer tema en esta tarde, noche o mañana, Hora Rock número 68, con Embarrassment y One Vision desde Barcelona. Y de Barcelona vamos a irnos al País Vasco. Iroi y un tema homenaje a una banda mítica de hard rock español desde la capital de España, a la banda Sangre Azul. Heavy metal con toques melódicos. Iroi. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Hoy Hoy este programa será un recorrido por toda la geografía española. Hemos estado ya en Barcelona, en el País Vasco. Vámonos a Asturias con la banda Eden, un grupo que poco a poco está dándose a conocer con este power metal limpio y muy directo. Perdido estoy. Ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Intentan destruir, deben resistir, usar antes. Ellos son valencianos y el grupo lo lidera Rebeca Montón, una cantante espectacular. Y bueno, el grupo 4 bajo 0. La canción abominable. Hard rock de este guapo, potente, heavy metal también con toques muy guitarreros e interesantes. Escuchas La Hora del Rock hoy, especial primera parte, bandas de aquí. Como te he dicho, amigo y amiga, muchos mails recibidos. De verdad, estoy encantado de la repercusión que ha habido de ese movimiento vía correo electrónico o también vía WhatsApp. Vamos a irnos con un grupo de Tarrasa, de Barcelona, llamado Wicked Dog. Y bueno, pues escuchas la canción Banana Suicide. Ya lo sabes, hoy solo Made in Spain. Ellos, Wicked Dog. It's not necessary to make it loud. And I've been thinking and I'm praying up the praise true. And it's the last lesson I'm gonna give to you. Make it full. Diamonds seem bright, shining bright. Along came a long stream at night. It's a banana suicide. Well, a well-dressed safe is in store for me. They want to buy me a house and a diamond ring. Thinking I'm a piece of a fresh truth. And it's the last joke I'm gonna tell to you. Make it full. Hey! Diamonds seem bright, shining bright. Along came a long of a man of suicide. Esta banda me recuerda un poco al rollo Billy Idol, mucho sonido glam. Y este tema que te he escogido, esta demo que enviaron para el festival del Diablo Metal Rock, pero fue una selección, el grupo quedó descartado, pero por eso hoy aquí suenan en este programa de radio, en este La Hora Rock número 68, bandas de aquí, primera parte, Wicked Dog, Banana Suicide. Yo estoy de verdad hoy emocionado, estoy contento de todo lo que se está ocurriendo en esta emisión de esta concreta Hora del Rock. Un grupo que se está dando a conocer poco a poco, la Hora del Rock. Ellos, La Cifra Negra, y estos Huecos. Un sonido que te puede recordar a bandas de hard rock melódico, de heavy metal, con guitarras virtuosas. Desde Barcelona, La Cifra Negra. Desafías mi gravedad. desde La Laguna a Tenerife, Los Esclavitud, una banda luchadora desde el año 96. Y aquí por fin, escuchándose la radio aquí en Menorca, de islas a islas, de las afortunadas a las Baleares. Marcos Key a las voces, Alexis Guerra a la guitarra, Ramón Cebrián bajo y Mauro Martín batería. Una banda con puro heavy metal, con guitarras muy acordes con lo que hace el grupo, repito, llamado Esclavitud, desde Tenerife, La Laguna, para La Hora del Rock. También tiene un toque un tanto virtuoso de progresivo. El tema, I Wish, Yo Deseo. Escuchas La Hora del Rock, bandas de aquí. Ahora, el grupo Irtagaz. Caballeros, espadas, brujería, historia medieval. Ahí todo está en este contexto de este grupo llamado así, Irtagaz. Como sabéis, hoy estamos dando un repaso extenso a todos los mails recibidos a nuestro correo electrónico de lahoradelrockradio@gmail.com. Encantado estoy de verdad como un niño con zapatos nuevos. Bueno, y seguimos con más y más bandas, porque el tiempo aquí en la radio es oro. Y de Barcelona, del Baix Llobregat, vamos a irnos a la zona del País Vasco con un grupo que va a estar tocando inminentemente en este próximo Cachopo Festival, segunda parte. Ellos son los Orion Child. Este grupo practica pues un sonido muy peculiar, suenan espectaculares, muy compactos. El tema, Nuclear Horizons. La hora del rock, con Paco Jiménez. We'll be right back. ¿Qué te parecen? Suenan brutales estos Orion Child. Van a estar tocando en la Sala Eben en Sevilla en ese próximo Cachopo Festival, segunda edición. Y damos un cambio total al programa de radio. Un tema eléctrico, como era la banda Orion Child, a un tema acústico, con Noisted y este, Tu Inocencia. El silencio me derrota, la paciencia se me agota, la conciencia vuelve a opinar. Pensamientos en la noche, pero tus ojos en mi mente, mis latidos quieren hablar. Los Noisted, Tu Inocencia. Esto es un adelanto que nos envió la banda. Y bueno, pues ahí tenemos más música. Y también te recuerdo, este próximo 21 de marzo, Sala Ragnarok, tendréis a los Embeliss en concierto. Entrada gratuita y recordamos el trabajo con el segundo oficial llamado Bled Me, esta canción que es súper, súper potente. Embeliss. All that I feel, blame me. Grupo, pues en este disco I Thought I'd Die From You ha conseguido fichar con el sello Fish Factory y también parece ser que va a ser distribuido el trabajo por la compañía Avispa Records. Bueno, ya sabéis, todo esto y mucho más va a ser el próximo 21 de marzo, sala Ragnarok, en la calle Duero, en el polígono de Tarrasa. Allí estará la Hora del Rock para presentar el concierto. Sí, vamos a ir otra vez para allá, a la Ragnarok, en este caso a ver a los Embeliz. No te los pierdas. Recomienda La Hora del Rock. Vuelto otra vez a las Canarias, estamos en, concretamente ahora, en Fuerteventura, en las Islas Canarias, con este grupo llamado Natribu, el nuevo lanzamiento, el Quimera. Bueno, decirte que este grupo iba a hacer unos conciertos, de hecho el de Barcelona se iba a hacer junto a los ADN y Invaders, y el concierto, pues por causas mayores, se suspende hasta próxima noticia que tendremos aquí en La Hora del Rock. Chapi a la voz, Jonai al bajo, Salvador a la guitarra, Jorge otra guitarra y Jonai Rodríguez batería. Ahí los tenéis a los Natribú. Hoy estamos dando un repaso extenso, de verdad encantadísimo de acompañarte, de que nos sigas desde el grupo AMSC con esta selección que hemos hecho en esta llamada ocasión. Bandas de aquí, primera parte, porque de verdad tenemos el email a reventar. Solo decirte gracias, gracias, gracias. El tema llamado Ni Una Más, una canción repulsa a esa gente matadora de mujeres que de verdad, sinceramente, vete, desaparece porque eres un animal sin sentimientos. ¿Escuchas La Ola al Rock? Aquí tenemos dos letras. La B de Bustillo y la J de Jabato. Despierta, no hay piedad. Despierta, mientes. Habrá que luchar. Y cara o cruz. J. Jabato. Despierta, F. Bustillo. Como sabes, Jabato, guitarrista de la banda Blue Dynasty. Y el señor Félix Bustillo fue el cantante de la mítica banda de Barcelona en su momento, los 80 y 90, llamada Zeus. Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás acomodado o acomodada escuchando este programa? Porque puedes escucharlo desde iVoox, Spotify o iTunes y también tu referente radio del grupo AMSC, como también en diferido estamos, Asalto Mata Radio Rock. También estamos en Radio Antorba, Canal 2. También estamos en Canarias, en la Latina, Fuenlabrada, la favorita. Y bueno, poco a poco haciendo más y más amigos de emisoras de radio, porque este programa quiere llegar a cualquier punto de la bola terráquea. Hoy dando un repaso a esas bandas que habéis enviado vuestra música y aquí estamos poniéndola para daros a conocer en este mundo del heavy metal y el rock duro. Escuchas La Ola del Rock. Esto suena así. Esto es Bandas de aquí, primera parte. Yeah. I have this music in my head, a warning soul. A symphony and a Armageddon after show. Sweating, I don't think I paid the pregunto, ¿cómo puede ser que dos personajes, dos personas, dos músicos hagan este proyecto llamado The Ivory Hood? Como son Mr. Jesús Martínez a la voz y Mr. Ginés Aronis, guitarra, bajo, teclados y batería computarizada. Bueno, este grupo en su momento, pues hará unos un añito, un año, casi un año y medio. El grupo apostó por el programa de radio para dar a conocer su trabajo, el primero. Están trabajando en el segundo y todo lo que se ganó gracias a la audiencia de la Hora del Rock, como a más gente, pues fue directamente ingresado a la cuenta de, digamos, el cáncer, la, digamos, esa compañía, esa, digamos, colaboración que hicieron directamente con la agrupación del cáncer de España, de Ivory Hood. What You Six. Pronto, y espero que sea también este programa radio el que dé a conocer la nueva producción musical desde Málaga, de Ivory Hood. Estás escuchando La Hora del Rock. Detrás de la puerta. ¡Arriba! Cuando crees que se ha hecho tarde, cuando no haya nada que perder, cuando vives el castigo, cuando las horas te atrasen y las agujas pasen de reloj, vamos a medias contigo. Buscamos senderos de libertad, pisamos con fuerza y hacemos camino. Y aunque el telón de la muerte busca su poco de suerte, y siempre tienes donde ir. ¡Wow! Ya tiene otro brillo mis arriba. Mis ojos ya no lloran más. Mira, y a ver si te se olvida. Detrás de la puerta está la salida. Mira, ya tiene otro brillo mi saliva. Mis ojos ya no lloran más. Mira, y a ver si te se olvida. Detrás de la puerta está la salida. Vivirse a castigo, cuando las humillaciones y los miedos no dejen dormir, vamos a medias contigo. Buscamos senderos de libertad, pisamos con fuerza y hacemos camino. Y aunque te rompe la muerte, buscas un poco de suerte y siempre tienes donde ir. ¡Vamos! Ya tiene otro brillo mi saliva. Mis ojos ya no lloran más. Mira, ya ves si te se olvida. Detrás de la puerta está la salida. Mira, ya tiene otro brillo mi saliva. Mis ojos ya no lloran más. Mira, ya ves si te se olvida. Detrás de la puerta está la salida. Por eso no habrá que luchar. ¡Sí! En directo aquí tenéis a este grupo. Detrás de la puerta es la canción elegida. Y un rock urbano con guitarras muy metaleras. Buscamos senderos de libertad. Detrás de la puerta y está tu destino. Y está tu destino. Y está tu destino. Y ahora, amigos y amigas, te ponemos una exclusiva como la puerta de un castillo. Lo escuchas aquí, en esta Hora del Rock número 68. La Hora del Rock con Paco Sonido muy cuidado, muy limpio, muy progresivo. Bandas como Nightwish, Symphony X hacen que este grupo pues suene como suena, calidad 100%. Ellos son la banda Nebulosa XY. Tenemos a Javier Pellegrín a la guitarra y instrumentos y Marga la cantante. Este grupo tenía un disco que se llamará Ser Humano. Temas como Halo, Imo, Corde, Mensaje al Futuro, Sueño y Libertad, Niño de la Guerra, No hay tiempo que esperar, La Condición, Hoyo Infinito e Infinito Sufrimiento. Desde Valencia, ahí tenéis a Nebulosa XY. Javi, eternamente agradecido por pasarnos el tema en exclusiva para este programa radio, para Tu Hora del Rock. Vámonos a Mallorca con el grupo Talayots. Y este Pessin. Este grupo practica un heavy metal con toques muy trash, cantando en mallorquín. Talayots. Este grupo está consiguiendo que los oyentes de Ahora Rock le guste, le sigan y de hecho estaremos muy pronto hablando con ellos vía telefónica. Llamaremos a Palma de Mallorca, desde Menorca, las Islas Hermanas. Ahora vamos a irnos, pues seguimos en las Baleares, lo que es la vida, ¿no? A Ibiza, con Mar Riera, el cantante de los Arrael, en este proyecto que sacó en solitario, muy la onda de power metal, de power heavy metal americano, llamado el grupo MRC y Twilight of the New World. MRC en la Hora del Rock. Bandas de aquí, Mar Riera. Everywhere. Perfectamente, el grupo dice que son alemanes o nórdicos, porque a mí de verdad me vienen sonidos a los Brainstorm, a los bandas como Nevermore. Pero bueno, ahí tenéis a Mar Riera con este producto que de verdad está gustando a quien te habla y lo pondremos más de una vez en esta Hora del Rock. Si te gustan, MRC, Mar Riera Project. Se llama el trabajo Virtual Insanity. Desde Ibiza, el cantante de la banda Azrael, la banda granadina Azrael, que están de enhorabuena porque están tocando o están previendo futuros conciertos de festivales, no solamente en España, también fuera de ella. Tenemos a un grupo de Granada que es nuevo, reciente, Night of the Bluff. Tema Vuela de este grupo granadino desde el sur de España, los Night of Blood. Y este trabajo que es, creo que el primero, El Lado Oculto. Del rock. lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Entrevistas. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Entrevistas, música, novedades, así es La Hora del Rock. Aquí tenemos a Vitrol desde Ibiza, exclusiva en La Hora del Rock, Alma Podrida. Digo a la banda Vitrol de Ibiza, gracias de corazón por aportar y por darnos la oportunidad de dar y lanzar vuestra nueva exclusiva y vuestro nuevo trabajo, este Alma Podrida. Estás en La Hora del Rock. Yeah. Este grupo lleva años y años tocando, tiene un nombre bastante importante en el panorama nacional, desde Castellón, desde el Levante, Los Templario. Y este grupo, de verdad, yo le tengo un gran cariño, porque es que de verdad son luchadores como pocos en España. Llamado Nueve Verdades y este La Torre de Arena. Heavy metal potente, guitarras aceleradas y voces desmesuradas en este formato de puro heavy metal de todos los tiempos. Templario. Son Omnia, una banda de heavy metal, como puedes escuchar, con toques un tanto, digamos, urbanos, y este Jugando a Ser Mayor. Hay un grupo, hay una banda que, digamos que ya en su momento tiene este grupo, creo que un disco o dos en la calle, no te lo puedo confirmar, pero sé que tienen lanzamiento disponible en lo que es en su trayectoria musical. Pero este grupo, pues, ha enviado en sí lo que es un adelanto. Se llama la canción El Brujo. Y la banda se hace llamar Predicador, una banda que de verdad se da mucha fuerza y se espera mucho de ellos. Magos. Ya lo sabes, el Predicador, el Brujo, nuevo lanzamiento de esta banda, que bueno, ya ves que su rollete es un tanto oscuro. Y entre ellos avanza solitario el Brujo Geralt de Rivia. Cabalga en silencio, montura mortal, desde Caermor en camino a Trussan, sembrando el sendero de sangre y dolor, las fauces del lobo le acompañarán. Fijado su precio, el contrato será, y estriges son lamias las que pagarán. Huele la sangre, rastrea el hedor, comienza la caza, es su maldición. No te atreverás a temblar sola para el brujo. De acero o de plata su elección será, ungida en aceites para desmembrar. Pociones prepara que le ayudarán a dar a la bestia un violento final. El brujo, el carnicero de Blaviken, tierra hostil, el brujo, el carnicero de Blaviken, el brujo, corta y despedaza azote de bestias, cabalga en la oscuridad. Con axia tu mente controlará, con ardi y con igni te destrozará. Con Quen y con Irden se protegerá, señales de brujo que desatará. Derribias el brujo, su mente de hiel, rameras y damas cabalgan con él. ¡Ah, ah! La escuela del lobo le hizo letal, su cuerpo mutado es casi... Predicador es heavy metal. Directo, clásico, cuyo santo y seña es el metal unido a lo que es el teatro, todo ello bañado en sangre, shock metal y hermano, el Predicador te ama. ¿Amas al Predicador? El Brujo, nuevo adelanto de esta banda desde la capital de España, desde Madrid, Predicador. Se pasa el tiempo bastante rápido, ¿eh? Ya estamos con casi media hora para decir adiós. Las concretamente 10 y 36, casi ya hay 37. Sintonizas la hora del rock. Hoy bandas de aquí, primera parte. Desde el grupo MSC, emisiones en diferido y en descarga desde iVoox, Spotify y iTunes. De acero o de plata su elección será, ungida en aceites para desmembrar. Pociones prepara que le ayudarán a dar a la bestia un violento final. Y seguimos con este abanico, con esta anagama musical que tenemos en esta hora del rock. Ahora, doble esfera. Y este, el padre. La hora del rock con Paco Jiménez.

sintiendo la necesidad de engendrar una señal, un sentimiento hecho de arcilla. Su defecto se santigua ante ti. Tus medios no justifican el fin. Verán tu pensar una señal de hostilidad. Caballo de Troya en su ciudad, en la orilla del frente, con otra percepción, con aire fresco, otra generación. Querrán personalizar, plasmar su identidad. Bisontes en covachas pintarán. Desde Viladecans, desde el Baix Llobregat, este grupo llamado Brote nos llega con un rollo rock urbano, con toques un poco andaluces en la forma de cantar. Se llaman Brote y este Intromisión, como dicen ellos, Brote, rock contagioso. Hoy haremos una excepción porque, sinceramente, lo primero de todo, este hombre es argentino, viene mucho a Palma de Mallorca. Él es Sebastián Gabá. Y este cantante, pues lo que tiene de peculiar es que es el clon total a lo que es nacional o latinoamericano de Paul Stanley. Sí, sí, de Kiss. De hecho, os pondremos el trabajo que lanzó, el último hasta la fecha. Canta en español estos temas, en español. Y bueno, pues ahí tenéis al Sebastián Gabá y Tu Deseo, Mi Ritual. Esto es La Hora del Rock. Ahora, Sebastián Gabá, argentino afincado en Palma de Mallorca. Voy a ser tu domador. Olvida tus problemas que le dan al mundo. Sube la más alta, no pienses bajar. Lo diste para esto y tu vida es un segundo. Ahora ponte a tope, quiero irte a gritar. Quiero sentir un bombardeo sobre mí. No pares ahora que ya estoy encendido, no. Sube el volumen, dale caña y revienta los cristales de tu casa. Buen rock and roll, múdalo, AC/DC. Esta banda espectacular. Los llamados Rock Bender. Ahora te pongo un grupo que está haciendo un tributo, tributando a los Metallica. Ellos son los Tragedy. Pero este grupo también tiene un disco en la calle reciente. Este Insolation. Ghost. Rumor. Tragedy. Running through the line. Llegamos ya al final de la primera parte de estas bandas de aquí. De verdad ha sido un placer acompañarte desde Menorca, desde las Baleares, desde Ciudadela de Menorca. Ha sido, me he pasado un rato fantástico, fabuloso, dando esa aportación en la radio de las bandas que se están luchando cada día, en los locales, en lo que son los ayuntamientos para tocar, en los bares que engañan a la gente como quieren. Por eso hay que culturizar a tope el vivo, el directo, los conciertos. Asista a los eventos, no te lo pierdas. Quién sabe si una vez uno de estos grupos que has escuchado hoy en este programa de radio diga cómo ser un Barón Rojo, un Obús o un Ángeles del Infierno. Nos vamos, amigos y amigas, con un grupo que suena así. Recuerda, esto es La Hora del Rock y contigo siempre, siempre estaremos al lado y apoyando a las bandas de aquí. Un placer acompañarte. Nos vamos. Locución, dirección musical, Paco Jiménez. Producción, Alberto Comas, para el grupo MSC de Radios. Hasta la próxima. Stay fucking happy.